Hola, amigas y amigos. Esta es una nueva entrega del programa El Compás de Mingo DJ, un servidor. En esta ocasión abordaremos el Afrofunk. Pero hablar de Afrofunk puede parecer redundante, ya que el funk tiene sus raíces hundidas en África. Pero hubo a quien se lo llevaron a América como esclavo y quien permaneció en su continente, sobre todo cuando se terminó la compra-venta de seres humanos. En todo caso, la evolución de la música fue diferente y aunque siempre estuvieron conectados y se influyeron mutuamente, el resultado no ha sido exactamente el mismo. Hablar de Afrofunk es hablar de alguna manera de los que se quedaron. Y hablar de Afrofunk es hablar de Afrobeat. Y hablar de Afrobeat es hablar necesariamente del inmenso Fela Kuti, su creador. Fela Kuti nació en Nigeria en 1938 y fue quizás el músico más influyente del continente africano. Su muerte le ocurrió en Lagos a los 58 años. La vida de Fela da para varias novelas y de hecho hay varios libros escritos sobre su vida. Pero si alguien quiere adentrarse en el conocimiento de este increíble personaje, que no dude en leer Fela Kuti, Espíritu Indómito, de Sagrario Luna. Ahora estáis escuchando el tema de Fela Kuti, que escribió después de que le invadieran su casa comuna en Nigeria, de la que salió gravemente herido. Dolor, lágrimas y sangre. Sorrow, Tears and Blood, de 1977. Nació Fela Kuti en el seno de una familia acomodada. Su madre fue activista anticolonial y feminista y su padre presidente del gremio de maestros. La familia está emparentada con el primer premio Nobel negro africano. Después de formarse en la escuela secundaria en Nigeria, a los 20 años viaja a Londres para estudiar medicina, pero al llegar a Inglaterra decidió estudiar música. La trompeta fue el instrumento preferido por Fela, pero aprendió a tocar otros instrumentos, de los que 11 los llegaría a dominar. Formó un grupo musical, Koola Lobitos, que mezclaban el jazz con el high life, una música que nace a principios del siglo XX en Ghana. El resultado de esta combinación fructificó más tarde, cuando fue añadiendo ritmos tropicales como la salsa, el calipso, con ritmos yoruba, que es la etnia a la que pertenece, y sobre todo el funk. 7 minutes later, all don't cool down, brother. police don't go away, army don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Cuando volvió de Londres con 28 años a la recién estrenada Nación Nigeriana, un engendro inventado por intereses económicos de las grandes potencias, ya tenía una idea muy clara del nombre que le pondría a la música que componía: Afrobeat. Una de las características de esta música era la duración de las canciones. Casi ningún tema duraba menos de 10 minutos. Police don't go away, army don't disappear. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. La la la la. My people say they fear too much. We fear for the thing we know. For freedom, we fear to fight for liberty, we fear to fight for justice, we fear to fight for happiness. We always get reason to fear. We no one die, we no one wound, we no one quench, we no one go. I get one child, my mother for house, my party for house. I won't build a house, I don't build a house. I no one quench, I won't enjoy, I no one go. So policeman go slap your face, you know, go talk. Army man go weep your yash, you go they look like donkey. Rhodesia, they do them own, all leaders they have for nothing. South Africa, they do them own. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Pero Fela Kuti componía temas en los que la música jugaba su mejor baza, dejando las letras en un segundo plano, porque la vocalización la empleaba como un instrumento más. Pero todo cambió cuando en 1969 su banda fue a Estados Unidos ocasionalmente para hacer una gira por varias ciudades. Allí contactó con los Panteras Negras, la organización sociopolítica que reivindicaba el poder negro. Sandra Smith, una miembro de la organización, influyó en el giro que Fela dio desde entonces porque le inculcó la necesidad de luchar por la dignidad de la población negra. Él no había reparado antes en la importancia de la música como elemento identitario. En Estados Unidos empezó a tener problemas debido a su militancia antirracial y su banda volvió a Nigeria. Cambió el nombre de su banda y dejó de llamarse Nigeria 70 para llamarse África 70. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. 7 minutes later. All don't cool down, brother. Police don't go away. Me don't disappear. Yeah. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. That is why yeah. Everybody run, run, run. Yeah. Everybody scatter, scatter. Yeah. Some people lost some bread. Yeah. Someone nearly died. Yeah. Cuando Fela Kuti se asentó en Nigeria, creó Calcutta Republic, una productora musical independiente que atraía tanto a músicos como a partidarios de la idea panafricanista de Fela. Fue una especie de comuna y escuela político-social con cada vez más influencia en el país porque utilizaba la música como herramienta de resistencia contra la represión, hasta que los militares lo pusieron en el punto de mira. La primera vez que entra Fela Kuti en la cárcel fue en el 74, relacionado con el consumo de marihuana. Después Fela sería encarcelado y torturado varias veces por la junta militar. Hay una anécdota curiosa sobre la letra y nombre de una canción que compuso después de estar en la cárcel por primera vez, Expensive Shit. Cuando lo detuvieron, parece ser que le pusieron marihuana en los bolsillos para poder acusarlo y él se la comió. Como los carceleros lo vieron, esperaron a que defecara al día siguiente para poderlo acusar, pero pudo dar el cambiazo de sus heces con las de otro recluso y no le encontraron los restos de marihuana que esperaban. Y así compuso esta Expensive Shit, la canción que estáis escuchando. Away from him shit go be the last to wear him go like to see. Because why yo? Because the shit they smell. Because why yo? Because the shit they smell. Up on a monkey for Yoruba land. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last to wear him go like to see. Because why yo? Because the shit they smell. Because why you? Because the shit they smell. Opening a woman for your Yoruba land. Oh, put in a woman for your Yoruba land. She go bend, she go shit. She go come out away from she shit. She shit go be the last thing where she go like do she. Because why you? Because she shit they smell. Because why you? Because she shit they smell. Akuni na man for your Yoruba land. Akuni na man for your Yoruba land. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Shit go be the last way him go like to see. Because why you? Because the shit they smell. Because why you? Because the shit they smell. En 1977 publica el álbum que se titula Zombie, que hace referencia a los soldados del ejército de Nigeria, su país, porque se comportaban como verdaderos zombies, autómatas que ejecutaban las órdenes de matar, torturar, extorsionar, cumpliendo ciegamente las órdenes de sus superiores. En 1978, el ejército con 1000 hombres entró violentamente en Calakuta, la comuna en la que vivía su familia y sus seguidores. Fela sufrió graves heridas a consecuencia del ataque y en la misma incursión el ejército tiró a su madre de 77 años por una ventana de un segundo piso y moriría más tarde a consecuencias de sus heridas. Destruyeron completamente la casa donde se había asentado Calakuta. My shit too expensive, shit. My shit an exhibit. He must not cost you. Alago. Hey, Alago. Hey, Alago. Hey, Alago. Hey, Alago. Hey, Alago. Hey, Alago. Hey, Alago. Hey, Alago. Hey, Alago. A pesar de que las casas donde vivió Fela Kuti estuvieron vigiladas por la policía, no cesó en su entrega a la causa del panafricanismo y no dejó de componer música. Se postuló en dos ocasiones para la presidencia de Nigeria, pero fue rechazada las dos veces. En el 86 actuó en Estados Unidos dentro del marco de los conciertos que organizaba Amnistía Internacional y compartió escenario con Bono, Carlos Santana y los Neville Brothers. En 1989, casi al final de su vida, compuso Beasts No Nation, Bestias Sin Nación, que permanece como uno de los himnos más potentes en la historia sobre el anti-apartheid. Es una dura crítica a Margaret Thatcher, Ronald Reagan y al gobierno militar de Nigeria. Murió el 15 de octubre de 1997, a consecuencia de las complicaciones del SIDA. Desde entonces, en todo el mundo, el 15 de octubre se celebra el aniversario de su muerte con actuaciones en directo, películas sobre su vida y legado, venta de libros relacionados con su biografía y música. En varios locales musicales se programa ese día música afrobeat. Las estadísticas relacionadas con este enorme músico son apabullantes. Grabó 77 discos, se casó con 27 mujeres, tuvo que declarar 356 veces en el Tribunal de Justicia y fue encarcelado 4 veces. two, three, four. Fela Kuti dejó sembrada la escena musical de su forma de concebir la música y su impronta sería seguida por multitud de bandas que actualmente siguen grabando afrobeat. Músicos como The Talking Heads, Brian Eno, entre otros, siguieron en alguna ocasión su estela musical. Pero hay que hacer una mención especial a Tony Allen. Este músico estuvo con Fela desde el principio, que llegó a decir de él que el afrobeat no hubiera existido sin su colaboración. Brian Eno dijo también que era el más grande batería de todos los tiempos. No dejó de componer y estar en la banqueta con los palillos, llenando de ritmo trepidante sus composiciones hasta su muerte en París el año pasado. Tony Allen fue director de la banda de Fela Kuti, África 70, con la que grabó 30 discos, pero en 1979 se separó y funcionó por su cuenta. No obstante, participó en varias canciones y discos con otros músicos como Paul Simon, Ayr, Jarvis Cocker, Sebastian Teller, Charlotte Gainsbourg, Zap Mama, entre otros. Ahora estáis escuchando Crazy Afrobeat, como botón de muestra del trabajo de este grande de la música que se llama Tony Allen. Los dos más fieles seguidores de Fela son sus hijos, Femi y Shen Kuti. Femi Kuti es el hijo de su primera mujer cuando estaba estudiando en Londres. Nació en la capital inglesa en 1962. Frecuenta mucho nuestro país, traído siempre de la mano de la productora musical Sagrario Luna, una figura imprescindible en nuestro país cuando nos referimos al afrobeat, igualmente que DJ Floro, que lleva sus ritmos afro a todos los rincones de España y del exterior. Femi Kuti empezó tocando el saxo en la banda de su padre, pero en 1986 fundó su propia banda junto a Dele Sosimi, Positive Force, con la que sigue actualmente. Ha sido nominado en 4 ocasiones para el premio Grammy en la categoría de Músicas del Mundo. Ha mostrado su compromiso con las causas sociales como su padre, pero a diferencia de Fela, lo hace bajo la perspectiva más religiosa. Escuchemos el tema de 2001, Traitors of Africa, Traidores de África, que se pronuncia contra el colonialismo cultural y económico de Nigeria. Him kill the Naira, come spoil Nigeria. Now him them tell me when I ask them. Walk En el panorama musical de Nueva York, a principios de los 2000, despertó el interés por la música afrobeat y casi simultáneamente surgieron tres bandas muy interesantes: los Dactaris, Antibalas y Cocolo Afrobeat Orquesta. Como ahora vamos a escuchar el tema de Donkey de Cocolo, os diré que hablar de Cocolo es hablar de Ray Lugo, un venezolano con ascendencia española que fue creador de la banda. Este personaje, muy reconocido en el panorama musical neoyorquino, se educó en Nueva York, a la que fue con su madre cuando era pequeño, y siempre estuvo metido dentro de los ambientes afrocubanos, latinos y mestizos. También estuvo influido por otros estilos, como los de The Clash, James Brown, Mano Negra, Fela Kuti, etc., incluyendo la música clásica. Allá por los 90 creó una banda que nos hizo bailar sin parar, la mítica King Chango. Cocolo Afrobeat Orquesta se creó en la primavera del 2001. Después de escuchar Ray Lugo, el sonido de las dos orquestas afrobeat de Nueva York, los Dactaris y Antibalas. La formación empezó con 14 miembros de distintas nacionalidades. Tienen 8 álbumes publicados, 11 EPs, 7 singles y aparece en infinidad de recopilaciones. Han imprimido al afrobeat su propio estilo, como podréis comprobar en este tema que escucháis. Fela Kuti fue uno de los compositores africanos más versionados. En el año 2002, el sello Red Hot le hizo un homenaje a Fela Kuti. Como ya sabréis, este sello destina sus ganancias a la lucha contra el SIDA. En aquella ocasión se juntaron innumerables artistas de primera fila para colaborar con el proyecto Femi Kuti, Jake Locke, Kellys, Taj Mahal, Manu Dibango, Macy Gray, entre otros. Pero una colaboración que a mí me gusta especialmente es la de Sade. Con su voz de terciopelo acaricia y versiona una canción de amor de Fela Kuti, By Your Side. I'll tell you. Cuando antes se hablaba de la escena musical de Nueva York en los años 2000, en el que se revitalizó el Afrobeat, hacíamos referencia a la banda Antibalas. Este grupo de Brooklyn fue el precursor de la fiebre de este tipo de música afrofunk en aquellos años. El grupo lo crea el saxofonista y compositor de ascendencia mexicana Martín Perna. Ha escrito música para los más variados artistas, desde Scarlett Johansson hasta David Byrne, además de fundar otro grupo más, Ocote Soul Sounds. El debut de Antibalas lo hicieron en un pub de Harlem en 1998. Desde entonces no han dejado de actuar y componer. Sus 7 discos, hasta el momento actual, avalan su trabajo y sus 2.000 actuaciones en directo por 35 países demuestran por qué son un referente del Afrobeat. Another 4 years, magician, amazing amazement, wonderful moment. Let's find out this magic. Oh. I will, I will, I look at me. Take a coin from your hand, make it disappear. How it done? Abracadabra. Well, where can they go? Up my sleeve. even out my nashia. He make a magic wall. He make magic. She's on me say to empty sack. Snake I'm crawling out. How it done? Abracadabra. Make a monster from the sun. Make you see what is never. He make magic. He make magic. Last for your magic. Trickster in the sky. Final one. Listen. Audience one is coming. Let's go. Where's my one? Thank you very much. Thank you, my brother. Thank you, my sister. Okay, now listen. Listen to his magic words. Make you walk in sleep. How it done? Abracadabra. Keep you in his magic trance. You jump and shake with fear, yeah. It make you sing a la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jesus all out. Call on my motion from yellow to orange and red. Magical evangelical room. Trickster up in the sky. Amazing amazement. Amazing. Shazam. Watch this. Show me your magic finger. Sisters, we are seeing it again. Come and see America wonder. Government magic. Sola Rosa es una creación del músico neozelandés Andrew Spragon, que hace una fusión evolutiva del funk, beats, electrónica, jazz y soul. Un proyecto experimental que comenzó en 1999. Es un músico recomendabilísimo para los amantes de la fusión mestiza electrónica. Aquí os dejo este tema que se llama Lady Love, en el que colabora Bajka, una voz privilegiada que suma originalidad a la que debe ser su única incursión en el afrobeat. Your sweet friendship remembers such wealth brings. Then I scorn to change my state with haze. When I think of you, my friend. Always will remain sons of the world, human loss and gain. Always will. Entre los homenajes que se le hicieron a Fela Kuti, hay uno especialmente entrañable y fue en España. Sucedió en 2012, coincidiendo con un aniversario de la muerte de Fela. Y uno de los tributos que se le hicieron fue editar un disco con versiones de nuestras bandas nacionales. El disco se llama Tributo a Fela Kuti, Spanish Band. Para no citar a todos, diré que están Fridonia, Pyramid Blue, The Sweet Vandals, The Cherry Boppers, Malaca, y hay una soberbia versión de Roforofo Fly a cargo del grupo granadino Escorzo, donde reconoceréis los giros de la impronta de su banda. Los chilenos Newen Afrobeat nacen en el 2013. Newen significa fuerza en el idioma mapuche. Sus conciertos son actos militantes en apoyo a la causa mapuche. Tienen 3 discos grabados y concitan la participación para la lucha por los derechos de los pueblos oprimidos. Hasta aquí el programa de hoy. Os dejo con este parlamento de su cantante contra el despilfarro. En una canción de su primer disco, el tema se llama Santiago. ¿Qué supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas? Lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin fronteras. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos,

tó bá ń bọ́ ní ṣàkàrà pàdé pàṣẹ tó máa fi náà ẹ òjé ló jẹ kí lọ ṣe yẹpẹ o ṣàkàrà o ló jẹ ni. Tó bá ń bọ́ ní ṣàkàrà pàdé pàṣẹ tó máa fi náà ẹ òjé ló jẹ kí lọ ṣe yẹpẹ o ṣàkàrà o ló jẹ ni. Pàṣẹ tó máa fi náà ẹ òjé ló ń jẹ kí lọ ṣe é pé o. Ṣàkàrà o ló jẹ ni. Ṣàkàrà o ló jẹ ni o. Ṣàkàrà o ló jẹ ni. Ṣàkàrà o ló jẹ ni o. Ṣàkàrà o ló jẹ ni. Ṣàkàrà o ló jẹ ni. Ṣàkàrà o ló jẹ ni. Ṣàkàrà o ló jẹ ni o. Ṣàkàrà o ló jẹ ni. Kẹ́dí ṣàkàrà. I go nearly kill you. La Shakara. I go beat you, go be like you get accident. La Shakara. You don't know me. La Shakara. Wait, make I come out of my dress. La Shakara. You see, enough you do nothing. La Shakara Loje. We got a song for them. With the singer.